copa donde bebí el néctar venenoso de tu cariño. Rompí la copa a ver si así saco de mi alma tanto martirio. Maldita copa donde apuré el jugo amargo de tus mentiras. La hice pedazos porque ahí bebí los desengaños que hay en mi vida. Miel de aquellos besos que eran fingidos, y a tragos largos yo beberé en otra copa que sea de olvido. De mi derrota te culpo a ti, porque no quiero volver a verte, porque el amor que pusiste en mí me dio tristeza y mala suerte. Copa donde apuré el jugo amargo de tus mentiras. La hice pedazos porque ahí bebí los desengaños que hay en mí.